explico, Coto F es el Rockman. ¿Coto F? Sí, es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. En el año 2000, durante una pausa de sus actividades con su grupo The Rolling Stones, el cantante Mick Jagger empezó a grabar material para lo que sería su cuarto disco como solista, titulado Goddess in the Doorway. Ayudado por los productores Marty Frederiksen y Matt Clifford y con la colaboración de músicos como Lenny Kravitz, Rob Thomas y Wyclef Jean, Jagger entró al estudio de grabación en marzo de 2001 y buena parte del proceso fue videograbado para el documental Being Mick. La idea de grabar el disco resultó de una plática entre Jagger y el guitarrista de The Who, Pete Townshend, quien no solo le recomendó grabar el disco de solista, sino que se ofreció a colaborar en él. Además, en el disco participan el cantante de U2, Bono, y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry. Durante las sesiones de ese disco, Jagger grabó la canción Hideaway con la rapera Missy Elliott, pero por cuestiones legales no pudo ser incluida en el álbum. La crítica recibió el trabajo con buenas reseñas, pero no todo el mundo estuvo entusiasmado. El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, a la fecha se refiere a él como excremento de perro en la puerta. Del disco Goddess in the Doorway de 2001, Mick Jagger, God Give Me Everything. You can hear it in your lover's eyes. You could touch it. Rock and Roll en Radio V. En 1967, Robert Stigwood, entonces manager del grupo Bee Gees, le encargó a Barry y Robin Gibb componer una balada al estilo de The Rascals para que la cantara Otis Redding. El resultado del encargo fue la canción To Love Somebody, pero Redding no tuvo oportunidad de grabarla porque falleció en un accidente de aviación. El grupo inglés la grabó y la incluyó en su disco Bee Gees First de 1967, y dos años después, cuando Janis Joplin abandonó su primer grupo, Big Brother and the Holding Company, y emprendió su carrera de solista, la incluyó en su disco I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama, el último que publicaría antes de su muerte el 4 de octubre de 1970. Grabado en 10 días en la ciudad de Nueva York, en el disco colabora el guitarrista Sam Andrew, compañero de Joplin en The Big Brother and the Holding Company, junto con la Cosmic Blues Band. Una de las exigencias de Joplin antes de grabar fue la incorporación de una sección de metales, cosa que intentó en su primer grupo y no se le permitió. I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama fue la prueba de la evolución musical de Joplin, ya que más que rock psicodélico, es un disco influenciado por el soul y el blues. Del disco I Got Em All Cosmic Blues Again, Mama, de 1969, Janis Joplin y The Cosmic Blues Band, con el cover de los Bee Gees, To Love Somebody. Oh, honey, anything, every little thing, and I think I can. Oh, but what good, what good, honey, what ugly good can it ever, ever bring? 'Cause I can't find you with my love, and I can't find you, babe. En Radio V. Luego de que su participación en el disco Music for the Elder de 1981 fuera mínima y a disgusto por la dirección musical del grupo Kiss, el guitarrista Ace Frehley decidió abandonar la banda en 1982. Para 1984, Frehley reclutó a los músicos Anton Figg, John Reagan, Richie Scarlett y Arthur Steed y fundó la banda Frehley's Comet, que tocó por primera vez en noviembre de 1984. Luego de varios intentos fallidos por conseguir un contrato discográfico, la banda firmó para Megaforce Records en 1987 y unos meses después puso en el mercado su disco Frehley's Comet. Casi 30 años y 5 discos después, en 2016, Frehley, junto con un nuevo grupo de músicos, grabó y publicó el disco Origins, que incluye covers de grupos como Cream, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Kings, Steppenwolf y de la que fuera su banda, Kiss. En el disco colaboran músicos como Slash, Lita Ford, John Five, Mike McCready y el vocalista de Kiss, Paul Stanley. En una entrevista radiofónica, Frehley aseguró que tiene planes de grabar una segunda parte del disco con covers de otras bandas fundamentales para su estilo musical. Del disco Origins de 2016, Ace Frehley con el clásico del grupo Cream, White Room. Waiting in the queue when the trains come. Rock and Roll en Radio V. En 2005, cuando la banda Rammstein decidió tomarse un año de descanso, su guitarrista Richard Crosp decidió formar un grupo alterno y lo llamó Emigrate. En septiembre de 2006, el sitio de internet de Rammstein publicó una serie de fragmentos de canciones de Emigrate para que la gente los escuchara y votara por el que creían que debería ser el sencillo del disco debut del grupo. Luego de que el disco fuera puesto en el mercado en 2007, Crosp se reincorporó a los trabajos de Rammstein y no fue sino hasta 2012, cuando a través de un comunicado en su página de internet, Emigrate anunció que ya estaba trabajando en un nuevo disco. Entre enero y marzo de 2014, Crosp trabajó exclusivamente en el disco Silent So Long y en diciembre de ese año el disco fue puesto en el mercado. En ese disco colaboran invitados como Jonathan Davis, cantante de Korn, Marilyn Manson, la cantante de música electrónica Peaches, el grupo de hip hop alemán Seeds y Lemmy Kilmister, líder del grupo Motorhead. Del disco Silent So Long de 2014, Emigrate con Jonathan Davis. Silent So Long. Stay. Rock and Roll en Radio V. El séptimo disco de la banda Red Hot Chili Peppers, Californication, lanzado en 1999, es el más exitoso de su trayectoria. Se calcula que ha vendido más de 15 millones de copias alrededor del mundo. De acuerdo con el crítico Greg Tate de la revista Rolling Stone, el disco marcó un cambio significativo en el estilo de la banda, ya que si bien todos los discos del grupo tienen elementos y letras que hacen referencias a lo espiritual, Californication se atreve a ser inequívocamente espiritual al grado de parecer producto de una epifanía. Además, de acuerdo con Paul Berna de la revista Billboard, el disco sacó a relucir el lado más suave y melódico de la banda. Algunos otros críticos aseguraron que ese cambio de sonido se debió, en buena medida, a que el bajista del grupo, conocido como Flea, redujo las partes tocadas con la técnica slapping y por primera vez tocó su instrumento utilizando picks. El título del disco es una crítica al falso estilo de vida hollywoodense con el que mucha gente asocia al estado de California. Del disco Californication de 1999, Red Hot Chili Peppers, Parallel Universe. Getting harder and harder to tear. Rock and Roll en Radio V. El grupo danés de heavy metal Mercyful Fate fue fundado en 1981 por el cantante King Diamond y el guitarrista Hans Scherman. Influenciada por el rock progresivo y el hard rock y con letras que frecuentemente hacían referencia a temas satánicos y ocultistas, fue una de las primeras bandas fundadoras del género conocido como black metal. El grupo grabó sus dos primeros discos en 1983 y 1984. Se desintegró en 1985 por diferencias musicales y no fue sino hasta 1993 que cuatro de los cinco miembros originales se reunieron y grabaron 5 discos más, y de 1999 a la fecha el grupo no ha tenido actividad. King Diamond con su banda homónima se convertiría en una de las figuras más reverenciadas del rock y el metal. En la reunión de 1993 el grupo grabó el disco In the Shadows, que cuenta con la participación especial del baterista de Metallica, Lars Ulrich. En la segunda mitad de esa década el grupo experimentó con otros géneros musicales y no fue sino hasta 1999 con el disco Nine que regresaron al sonido del metal de sus primeros años y a las temáticas satánicas en sus letras. Del disco Nine de 1999, Mercyful Fate, Sold My Soul. Rock and Roll en Radio V. En 2002, el grupo Dream Theater publicó su sexto disco de estudio titulado Six Degrees of Inner Turbulence, un álbum doble conceptual que trata diferentes situaciones y trastornos que pueden afectar la vida de los seres humanos. Las cinco canciones incluidas en el disco 1 exploran cada una un tema: el alcoholismo, la pérdida de la fe, el aislamiento, el carácter invaluable de la vida y la muerte. El disco 2 incluye un track de 42 minutos separado en 8 partes que cuenta las historias de 6 personas que sufren de algún trastorno mental: bipolaridad, estrés postraumático, esquizofrenia, depresión postparto, autismo y personalidad disociativa. Cada una de las canciones puede entenderse como una forma de turbulencia interna, y el título hace referencia también a la idea llamada 6 grados de separación, que sostiene que todas las personas y las cosas del universo están conectadas de cierta manera. El primer track del disco es la canción The Glass Prison, escrita por Mike Pornó, y cuenta el proceso de rehabilitación del baterista para liberarse del alcoholismo, tema que el grupo seguiría abordando en discos subsecuentes. Del disco Six Degrees of Inner Turbulence de 2002, Dream Theater, The Glass Prison. Thank you.